¡Ey, ey, ey, chavales! ¿Qué pasa? Aquí pasando de modas y de mierda. Tanta leche para Nartron pasa aquí de tanta moda. Igual que mi colega. Mame. ¿Qué razón para que te pongas esa ropa? ¿Qué razón para que hagas así la tonta? ¿Qué razón para que cambies la forma? Y algunos me responden que está de moda. Que esa música es ahora la que mola. Que esa tribu es la que está en la onda. Que solo veo copias y copias. Y debe ser porque está de moda. Uy, que estamos desfasados. Si no seguimos al reto del ganado. Los expertos dicen lo que está autorizado. Y lo más bonito de cada mercado. Viste con mi ropa, escucha mi música. Baila como yo, o soy persona única. Si es lo que se lleva, te pones hasta túnica. Y de zapatos, un par de tejas rústicas. Ahora se llevan las guitarras invisibles. Se ven en vídeo con punteos imposibles. Muchachos, te han ido los fusibles. Y pa' esto no hay remedios infalibles. Que aquí mandan lo que venga de los USA. ¿Qué será lo próximo que inventéis? Ya tocaste el techo con el Harlem 6. Y en estupidez los os superaré. ¿Qué razón pa' que te pongas esa ropa? ¿Qué razón pa' que hagas así la tonta? ¿Qué razón pa' que cambies la forma? Y algunos me responden que está de moda. Que esa música es ahora la que mola. Que esa tribu es la que está en la onda. Que solo veo copias y copias. Y debe ser porque está de moda. Que lo siento, mi mente no asimila. Tanta chorra, no vi juntar la vida. No quieren ron ni whisky, ginebra en la bebida. De la gente chula y triunfadores de la vida. Y esas gafas de los 70 no tienen cristales, no te das cuenta. Que son ají, perdona si molesta. Eso va de las manos, ya estáis en la cresta. Y es que veo maniquís andantes. Todos iguales, todos muy brillantes. Que van de indie con economía bollante. Todos escuchan lo mismo y ven los mismos canales. Se perdió la personalidad. Todo extendido, la moda es global. Te visten, te enseñan, te calzan, te peinan. Te dan las herramientas para que no puedas pensar. ¿Qué razón para que te pongas esa ropa? ¿Qué razón para que hagas así la tonta? ¿Qué razón para que cambies la forma? Y algunos me responden que está de moda. Que esa música es ahora la que mola. Que esa tribu es la que está en la onda. Que solo veo copias y copias. Y debe ser porque está de moda. ¿Qué razón pa' que te pongas esa ropa? ¿Qué razón pa' que hagas así la tonta? ¿Qué razón pa' que cambies la forma? Y algunos me responden que está de moda. Que esa música es ahora la que mola. Que esa tribu es la que está en la onda. Que solo veo copias y copias. Y debe ser porque está de moda.